Bueno, Laureano Rosas acaba de bajarse del podio, de ganar lo que ha sido la malla líder de la general en la vuelta ciclista, la playa a homenaje a Rodríguez, y también la malla de sprinter. Laureano, un fin de semana redondito, ¿no? Sí, la verdad que bueno, muy contento por haber quedado a mí, como decís vos, la malla sprinter y bueno, y la general también. Bueno, esto no era un objetivo por ahí de los principales ganar esa vuelta, pero bueno, venía en buena forma y bueno, justo salió todo como planeamos y bueno, me pude quedar con esta vuelta a La Pampa. La etapa de ayer fue decisiva, pero la clave estaba en la crono. Sí, la etapa de ayer definió mucho lo que podía ser la general, pero bueno, hoy había que correr la contrarreloj, donde todavía seguía en juego la general y bueno, la verdad que me sentí muy bien y bueno, pude quedarme en el segundo puesto en la crono y bueno, quedar como líder. ¿A quién se le dedica esta victoria de este fin de semana? No, principalmente a mi mamá por el Día de la Madre y bueno, después a todos mis compañeros de equipo y bueno, en especial a Adrián Gariboldi, que es mi entrenador y el que siempre está acompañándome y bueno, dándome una mano muy importante. Laureano, felicitaciones y muchas gracias. No, gracias a vos por estar siempre apoyando al ciclismo.